Concordancia entre principal y subordinada. Como sabes, el uso del subjuntivo en las oraciones subordinadas depende de la principal. Contexto presente o futuro. Tiempo de la principal. Presente de indicativo. Tiempo de la subordinada. Presente de subjuntivo. Expresa simultaneidad o posterioridad de la subordinada. Ejemplos. No creo que Pedro esté muy contento con su nota de español. Dudo que vaya a la fiesta mañana. Tiempo de la subordinada, pretérito perfecto de subjuntivo. Expresa anterioridad de la subordinada. Me alegro de que hayas venido a la fiesta. Tiempo de la principal, pretérito perfecto de indicativo. Tiempo de la subordinada, presente de subjuntivo. Expresa simultaneidad o posterioridad de la subordinada. Me han pedido de la otra clase que no gritéis porque tienen examen. Pretérito perfecto de subjuntivo. Expresa anterioridad de la subordinada. Me ha molestado mucho que me hayas hablado de ese modo. Tiempo de la principal. Futuro simple o compuesto. Tiempo de la subordinada. Presente de subjuntivo. Expresa simultaneidad o posterioridad de la subordinada. Ejemplos. Vendrá a mi casa para que le explique las nuevas reglas de matemáticas. Le habrán aconsejado que no se haga ningún tatuaje. Pretérito perfecto de subjuntivo. Expresa anterioridad de la subordinada. Le gustará que le hayas comprado un regalo. Habrá apreciado mucho que la hayas ayudado. Tiempo de la principal, imperativo. Tiempo de la subordinada, presente de subjuntivo. Expresa simultaneidad o posterioridad de la subordinada. Ejemplo. Dile al profesor que te entregue tu examen corregido. Contexto pasado o hipotético. Tiempo de la principal, indefinido. Imperfecto. Pluscuamperfecto. Condicional simple. Condicional compuesto. Tiempo de la subordinada. Imperfecto de subjuntivo. Expresa simultaneidad o posterioridad de la subordinada. Pluscuamperfecto de subjuntivo. Expresa anterioridad de la subordinada. Ejemplos. Me pidió que le diera permiso para salir. Lamenté que mi hermana no hubiera compartido conmigo su secreto. Mis amigas se sorprendían siempre de que mi abuela supiera usar Internet. Mario no creía que yo hubiera comido ya. Cuando se enfadó, tu padre ya te había dicho 1000 veces que bajaras la basura. Rocío se había extrañado de que Pablo no hubiera ido a su casa con los demás. Me apetecería que vinieras al cine. ¿Te habría gustado que te hubieran invitado? Le habría parecido muy mal que su novio no la llamara. Me habría encantado que me hubieras considerado más que una amiga. Principal, contexto presente o futuro, subordinada en subjuntivo, presente, pretérito perfecto. Principal, contexto pasado o hipotético, subordinada en subjuntivo, imperfecto, pluscuamperfecto.